sirvienta de mi casa tiene una rara cosa. ¿Será que es desmemoriada o será que es maliciosa? Si la mando por panela, ella va y pide cacao. Hoy la mandé por canela, pero le dieron fue clavo. Si la mando por gallina, ella me trae un marrano. La mando por mandarina y ella va y pide banano. Yo no sé qué hacer, compadre, no sabe la que me hizo. Ayer la mandé por carne y ella fue y pidió chorizo. La sirvienta de mi casa a mí me tiene muy bravo. Yo la mando por canela, pero le dieron fue clavo. La sirvienta de mi casa me tiene loco mi hermano. Yo la mando por manzana y ella va y pide banano. La sirvienta de mi casa no saben la que me hizo. Ayer la mandé por carne y ella fue y pidió chorizo. No, no, no. ¿Se va o me voy? ¿O nos venimos juntos? Eso. La sirvienta de mi casa la voy a salir echando, porque si va por canela clavo me le siguen dando. Ayer la mandé al granero que tiene el viejo Simón, a que comprar empanadas y ella pidió salchichón. Ya no se acuerda de nada, será mejor que se vaya. La mando a vender naranjas y ella vende la papaya. Será mejor liquidarla para que se pueda ir, porque ya aquí en este barrio tiene un negro por venir. La sirvienta de mi casa a mí me tiene muy bravo. Yo la mandé por canela, pero le dieron fue clavo. La sirvienta de mi casa me tiene loco mi hermano. Yo la mando por manzana y ella va y pide banano. La sirvienta de mi casa no saben la que me hizo. Ayer la mandé por carne y ella fue y pidió chorizo.